versión CD, disco compacto doble, pero que altera el orden de las canciones respecto al LP, que es el primer editado, el original y el que nosotros seguimos. Esto sucede con Romeo and Juliet y Expresso Love, la primera que hoy vamos a escuchar. Al CD también se le añadió Love Over Gold, que había sido lanzado como single independiente a comienzos del 84 y en la versión original en LP no aparece. Además, los fade outs, que separan con aplausos las caras entre sí en el long play, fueron eliminados en el disco compacto. Una vez aclarado esto, seguimos el álbum, el primer editado, no el CD, que a lo mejor te compraste. Así es como Dire Straits llegarían a Alchemy. El 19 de enero de 1982, el grupo se reúne para comenzar los ensayos del nuevo y cuarto disco, Love Over Gold, en su búnker, los Woodworth Studios de Greenwich, situados en un local a 15 minutos del pequeño apartamento donde comenzaron a ensayar sus primeras ideas musicales. Estos estudios están justo en el límite entre el suelo de Greenwich y el río Támesis. Mark Knopfler tiene cerca de 20 temas escritos en papeles. Algunos son solo esbozos, otras ya se las conocen mejor porque han sido interpretadas en directo. La primera que vamos a oír, Expresso Love, fue el segundo single del tercer álbum de la banda, Making Movies, de 1980. Una bonita canción de amor con una melodía de teclados durante toda la pieza que nada tiene que desperdiciar. Expresso Love contiene además una referencia a la canción Wild West End de su primer disco, con la frase: hey tío, ¿quieres dar una vuelta por el fin del salvaje oeste en algún momento? Lo que ocurre es que esta canción desprende un poco de olor a rock and roll añejo, de ese que cuando lo escuchas piensas en alguna razón que explique por qué el 70% de las bandas actuales conocidas ya no se curran tanto sus melodías o se rompen el tarro para hacer algo sencillo, pero maravilloso y que perdure. Por cierto, y como curiosidad, a ver si alguien puede ver las coincidencias entre cómo progresan los acordes en esta canción y si te acuerdas de I Believe in a Thing Called Love de los Darkness. Expresso Love, Alchemy, Dire Straits, Oldie Motel en Rock FM. She get a sun in the daytime. She get the perfume in the dust. When she come out in the nighttime, with a honeysuckle morning, oh, and she smells just like a rose. Yes, it tastes just like a peach now. She gonna be walking where the wildlife goes. Hiding when the dinner reaches her home. She was made in heaven. She was made in heaven. Expresso Love, 5 minutos 44 segundos, primera de la cara 2 de Alchemy, el 23º de los esenciales de Rock FM. Yo no sé si es porque hay futbolistas y estáis escribiendo poco, y me encanta cuando hacéis comentarios de lo que vamos pinchando. Y ahora que estamos con Dire Straits, total, si va ganando el Atlético y ya le queda poco. El Leverkusen caput. Bueno, nunca se sabe. Hasta que canta la gorda en la ópera. Para su cuarto álbum, Love Over Gold, Mark tiene planes para que Alan Clark tenga un papel muy importante en este nuevo álbum. Cada tema abre un estilo nuevo en el grupo. Las partes instrumentales son ejecutadas sin elementos que se repitan después de cada estribillo, porque no los hay, salvo en Industrial Disease. El 24 de febrero el grupo sale a Nueva York para comenzar a grabar el 6 de marzo en unos grandes estudios. En octubre de 1982, los Dire Straits entran de nuevo en un estudio de grabación para grabar un EP titulado Extended Dance EP Play. Es un EP, se graba los días 1, 2 y 3 en los Jam Studios. Después del aire un tanto pomposo de Love Over Gold, Mark Knopfler siente la necesidad de recuperar viejos aromas, y ahí está este particular homenaje al primitivo rock and roll. Mientras todo esto ocurría, el grupo empezó los ensayos y preparativos de una nueva gira. En efecto, 1982 termina con el inicio de una gira mundial que arranca en Inglaterra con 22 conciertos. El 30 de noviembre se abre la misma en el estadio londinense de Wembley, donde la banda repetiría en 3 ocasiones más. Se calculan en más de 80.000 los espectadores asistentes. Papá Noel les trae a los Dire Straits la noticia de 2 millones de copias vendidas en todo el mundo del álbum Making Movies y la confirmación del número 1 del disco en 16 países. Un hecho curioso es que durante esta gira inglesa, Dire Straits todavía no contaba con un saxofonista. Por esa razón, las partes de saxo de determinadas canciones tenían que ser interpretadas al piano por el segundo teclista en esta gira, Tommy Mandel. Private Investigations, la próxima que vamos a oír, fue el primer single de este cuarto álbum del que hoy te estoy hablando, el Love Over Gold, y uno de sus grandes éxitos en casa, en Reino Unido. La canción comienza con una siniestra y profunda orquestación que conduce a una progresión lenta de piano que acompaña una guitarra clásica. Después de los versos, la canción se abre en un beat lento conducido por el bajo con unos estridentes acordes de guitarra eléctrica. No es solo rock, es palabra y es poesía. Blinds on the window and a pain behind the eyes.